extranjero, pintor que sigues el rumbo a tantos pintores viejos. Aunque la virgen se habla la cara, pintas angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintor, si pintas con amor, porque desprecias tú que en el cielo también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos de Dios, pero que te acordaste de pintar un ángel negro. Pinto, si tú también eres negro. Que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel.